Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Me da muchísimo gusto encontrarlos nuevamente en el espacio de Radio Vintage. Soy Francisco Aragón y le comento que ya hemos dado cuenta de 73 discos de los 100 más vendidos en la década de los 50. Le hemos presentado los temas más representativos de cada disco. Y bueno, vamos a continuar. Disco número 27, Flower Drum Song. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto 1. Fecha de publicación 1958. El álbum de Flower Drum Song se editó en 1958 después de 600 representaciones seguidas como espectáculo en Broadway. En él, Rodgers y Hammerstein estudian la brecha generacional en el contexto del barrio chino de San Francisco. La historia gira en torno a Sammy Funk, propietario de un club nocturno cuya familia le trae una novia desde China. En el drama que sigue, se airean alegremente aspectos relativos a las diferencias culturales y la asimilación de canciones como A Hundred Million Dollars, cantada por Miyoshi Umeki en el papel de Mei Li, y Don't Marry Me, cantada por Larry Blydon en el Sammy Funk. También destacaban en el espectáculo los números románticos como You Are Beautiful y Love Look Away, aunque con el tiempo tuvieron menos éxito que el número cómico, Enjoy Being a Girl, cantado por Pat Suzuki, haciendo de Linda Low. La interpretación segura y descarada de Pat Suzuki en el papel de Low, una bailarina de cabaret americanizada, contrastaba mucho con la de Miyoshi Umeki en el de Mei Li, la tímida joven recién llegada a Occidente, subrayando la diferencia entre las dos culturas. Este musical fue muy aplaudido, aunque menos que en otras producciones de Rodgers y Hammerstein, seguramente porque se estrenó el mismo año que West Side Story. Escuchemos del disco número 27, Flower Drum Song, el tema You Are Beautiful. Silver fool treat me mean and cruel, but love me. Disco número 26, Elvis. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto 1. Fecha de publicación noviembre de 1956. El segundo álbum de Elvis Presley se grabó un poco más de 6 meses después de su debut, aunque, mientras tanto, su carrera había cambiado radicalmente. En esos 6 meses, Elvis se había convertido en la nueva estrella más famosa de los Estados Unidos. Para algunos, era un símbolo de degeneración cultural, pero para muchos otros era un ídolo. El disco se grabó en Hollywood en solo 3 días con la orquesta habitual de Elvis, reforzada esta vez por Dottie Brooks al piano y los Jordanaires, sus nuevos cantantes a coro. Hubo una excepción, el número de blues de Arthur Krylov, So Glad You Are Mine, que Elvis dejó a un lado en la primera sesión en la RCA. En teoría, las sesiones de grabación las dirigió Steve Scholes, el hombre que había contratado a Elvis para la RCA, aunque Scholes, con muy buen sentido, dejó que el propio Elvis Presley llevara la batuta. Lo mismo que su primer bestseller, este LP tiene una mezcla de antiguos temas rockeros, incluyendo nada menos que 3 números de Little Richard, baladas cada vez más fáciles como First in Line y hasta un tema country lacrimógeno, All Ship. El disco fue a parar directamente al primer puesto de las listas y se mantuvo en él 5 semanas, dándole a Elvis Presley un segundo disco de oro y demostrando de nuevo que los adolescentes estaban dispuestos a comprar rock and roll tanto en discos LP como en sencillos, siempre y cuando fuesen de Elvis Presley. Escuchemos del disco número 26 de los 100 más vendidos en la década de los 50 del disco Elvis, el tema Long Tall Sally. Disco número 25. Frank Sinatra Sings for Only the Lonely. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto 1. Fecha de publicación 1958. Only the lonely go. Some little. Sinatra. A finales de los años 50, cuando la carrera de Frank Sinatra como artista que vendía discos estaba en apogeo, el cantante prefirió alternar álbumes de baladas con selecciones de temas más movidos y otros más lentos. Así como el primer disco de Sinatra de 1958 había sido el exuberante Come Fly With Me, en Sings for Only the Lonely volvió otra vez a los ritmos lentos. Because a love that used to be. En principio, Sinatra quería grabar el LP con Gordon Jenkins, que había sido el arreglista de una serie de sus discos anteriores, pero Jenkins no estaba entonces disponible, por lo que Frank Sinatra echó mano de nuevo del arreglista de sus primeros discos con la Capitol, el famosísimo Nelson Riley. El resultado fue que la mayoría de los críticos consideran uno de los mejores discos de baladas de Frank Sinatra. Desde el primer tema, Only the Lonely, que estamos escuchando de fondo, hasta el último, One for My Baby, este conjunto de canciones seguía una fórmula similar a la de los primeros discos lentos de Sinatra, solo que esta vez empleaba una orquesta más numerosa. El resultado, una música a mayor escala que era un fondo espectacular y casi clásico para las canciones de amor y de tristeza. Este disco conmovió al público. Estuvo 5 semanas como número 1 y al final se convirtió en el único LP de baladas de Sinatra de los años 50 que ganó un disco de oro. The one time a hopeless little dream like that. Escuchemos del disco número 25, Sings Only the Lonely, de Frank Sinatra, el tema Blues in the Night. I was in knee pants. My mama done told me, son, a woman will sweet talk and give you the big eye, but when the sweet talking's done, a woman's a two-face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rains are falling, hear the train a-calling, ooh-ee. My mama done told me, hear that lonesome whistle blowing across the trestle, ooh-ee. My mama done told me, a-hoo-ee, da-hoo-ee. Oh, clickety-clacks echoing back the blues in the night. The evening breeze will start the trees to crying, and the moon will hide its light. And take my word, that mockingbird will sing the saddest kind of song. Memphis to St. Jude, wherever the four winds they might blow. I've been in some big towns, and I heard me some big talk, but there is one thing I know. A woman's a two-face, a worrisome thing who will leave you to sing the blues in the Disco número 24, Belafonte. Discos vendidos 500.000. Puesto más alto, 1. Fecha de publicación, 1956. El segundo LP de Harry Belafonte, editado en 1956, tenía números del exitoso espectáculo de Broadway, Three for Tonight, que acababa de interpretar. Tenía también temas de su cada vez mayor repertorio. Muchos de ellos eran canciones folclóricas del Caribe o canciones de cuerda de presos en plantaciones y cárceles del sur de Estados Unidos. Este disco le consagró como uno de los mejores artistas afroamericanos de la época y estuvo 6 semanas en el primer puesto de las listas en la revista Billboard. En este disco y por primera vez, Harry Belafonte desplegó toda su capacidad de interpretación como cantante. Las canciones iban desde solemnes espirituales negros como Take My Mother Home, Noah y In the Great Greeting of Morning, hasta calipsos cadenciosos como Matilda. Matilda era una de las canciones de Belafonte más populares y se había grabado antes como sencillo en el año de 1953. Se consideró que esta nueva grabación era mejor. Belafonte también cantaba varias canciones pertenecientes al folclore afroamericano, entre ellas dos del repertorio de Lead Belly, Jump Down, Spin Around y Sylvie. En el disco, Belafonte tuvo el respaldo de una serie de músicos, entre ellos el guitarrista Miller J. Thomas, la orquesta de Tony Scott y el coro de Norman Luboff. Escuchemos del disco número 24 de los 100 más vendidos en la década de los 50 de Harry Belafonte, el tema Matilda. Hey, Emma. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, sing up the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. again. Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda, he paid me money and run and he's way on. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's give me money. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, he paid me money and run Venezuela. Let's again now, Matilda, Umbalapa Chimba, Matilda, hit me little one, Matilda, she gave me money and run Venezuela. Women over 40, Matilda. Friends, never to love again. All me money gone in vain. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, sing the chorus, Matilda, she take me money and run Venezuela. Disco número 23, Sing Along With Mitch. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 1. Fecha de publicación 1958. En los años 50, Mitch Miller fue la figura más influyente de la música popular norteamericana. Supervisaba la producción de la Columbia Records, la mejor discográfica de la época, y producía y dirigía a muchos de los mejores artistas de la empresa, entre ellos Guy Mitchell y Johnny Mathis. Sin embargo, a pesar de toda su influencia y su éxito, poca gente hubiera imaginado que el vivaracho jefe de la discográfica, de mediana edad, se convertiría en estrella por derecho propio, además de ser uno de los artistas que más venderían en esa década. El disco que lanzó su carrera fue Sing Along With Mitch, una idea sencilla que sería un éxito durante mucho tiempo en la radio, la televisión y los discos durante los años 60. La idea no podía ser más simple, un coro de hombres cantando versiones sencillas de temas famosos desde You Are My Sunshine a She Wore a Yellow Ribbon, principalmente de principios de siglo. Se invitaba al público a cantarlos ayudado por la inclusión de unos folletos con las letras. Con gran asombro de la industria musical, Sing Along With Mitch se colocó en la cabeza de las listas de éxitos y estuvo 8 semanas en el número 1, echando al King Creole de Elvis Presley del primer puesto y ganándose de paso un disco de oro. Escuchemos del disco número 23 de los 100 más vendidos en la década de los 50, Sing Along With Mitch, el tema You Are My Sunshine. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried, you are my sunshine. me once, dear, you really love me, and no one else could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. You are my son. Disco número 22, Here We Go Again. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 1. Fecha de publicación, octubre de 1959. En el verano de 1959, cuando grabó Here We Go Again, el trío Kingston ya se había consagrado como el grupo más popular de Estados Unidos, no solo el grupo folk más popular, sino el más popular de cualquier tipo. Hasta la llegada de los Beatles, nadie llegaría a dominar hasta tal punto en las listas de éxitos. En octubre de 1959, y después de lanzar este disco, el trío Kingston tenía nada menos que 4 álbumes simultáneamente entre los 10 más vendidos. Imagínense. Como su título indica, en Here We Go Again, el trío se atuvo a la fórmula que ya le había dado tanto éxito. El único cambio fue que el origen de las canciones era un poco menos variado. La mayoría eran norteamericanas y todas estaban cantadas en inglés excepto I Inutatu I, una canción del Hawái natal de Wars y Shane. Otros temas destacados eran Worried Man, que estaba entre los 20 primeros y era una adaptación del Worried Man Blues de la familia Kerr, y la espectacular balada San Miguel. Here We Go Again se colocó enseguida en las cabezas de las listas, manteniéndose 8 semanas como número 1, durante una permanencia total en ellas de 40 semanas. Hizo ganar a The Kingston Trio otro disco de oro. Escuchemos del disco número 22 de los 100 más vendidos en la década de los 50, del disco Here We Go Again, el tema Round About the Mountain. Round about the mountain, round about the mountain, my God is waiting, you can rise in his arms. Round about the mountain, round about the mountain, my God is waiting, you can rise in his arms. The Lord loves the sinner, the Lord loves the sinner man. The Lord loves the sinner who will rise in his arms. I would not be a sinner, I'll tell you the reason why. If the Lord should want me, I would not be ready to died. I tell you, fellow members, things happen mighty strange. The Lord was good to Israel, and his ways don't ever change. The Lord loves a sinner. The Lord loves a sinner man. The Lord loves a sinner. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Disco número 21, Elvis Presley. Discos vendidos 500,000, puesto más alto 1. Fecha de publicación, marzo de 1956. El primer disco de Elvis Presley llevaba su nombre y era una grabación verdaderamente revolucionaria, un clásico indiscutible de rock and roll. Pero al mismo tiempo, era también muy arriesgado. La RCA acababa de contratar a Elvis procedente de la Sun Records, sobre la base de unos cuantos sencillos. En aquel momento, la experiencia decía que el rock and roll solo era apto para los sencillos, pero cuando el primer disco de Presley para la RCA, Heartbreak Hotel, se colocó en el número uno en las listas, la RCA decidió correr el riesgo y hacer a continuación otro LP. En principio, el disco se grabó en dos sesiones en los estudios de la RCA en Nashville. Después, se rellenó con 5 temas de Presley que había grabado antes en los estudios de la Sun. El grupo musical era el clásico trío de Elvis, Scotty Moore, Bill Jack y DJ Fontana, además de un piano y algunos vocalistas de coro. Los temas eran la música que amaba Elvis Presley, rock and roll, blues y country. Incluía una canción de éxito, Blue Suede Shoes, que es lo que estamos escuchando de fondo, y una balada de la firma, una nueva versión de Blue Moon de Rodgers and Hart. La apuesta de la RCA resultó bastante rentable. Elvis Presley fue el primer LP de rock and roll en llegar al número uno de las listas. Siguió allí durante 10 semanas, ganando de paso un disco de oro. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but stay home for my blue suede shoes. Escuchemos del disco número 21 de los 100 más vendidos en la década de los 50, Elvis Presley. El tema I Got a Woman. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. There's a lovin' early in the morning just for me. Oh, oh yeah. She says a lovin' early in the morning just for me. Thank you. night. No grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place, right there in the home. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. Well, she's my baby. I love a man. I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. But don't you know she's all right? She's all right, she's all right. I got a woman. Disco número 20, Loving You. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 1. Fecha de publicación, julio de 1957. Cuando se editó Loving You, el tercer LP de Elvis Presley, ya se veía que Elvis era la mayor estrella que había producido la música pop hasta entonces. Su popularidad no dejaba de aumentar. Hacía sencillo tras sencillo con el número 1 y había actuado en 2 películas. La segunda de estas fue Loving You. A pesar de las apariencias, este disco no era una banda sonora en el sentido estricto. Incluía las 7 canciones que Elvis cantaba en la película, pero las otras 5 eran grabaciones nuevas. Las canciones de la película tampoco se grabaron con las orquestas del estudio cinematográfico. Todo el LP lo interpretó la banda habitual de Elvis Presley y se grabó también en su estudio habitual. Por encima de todo, Loving You no es un conjunto de temas de su rock and roll tan duro como el de sus discos anteriores. En especial, el que da título al disco revela la nueva influencia de cantantes sentimentales como Dean Martin. Pero sigue haciendo en conjunto mucho rock and roll clásico, incluyendo la primera canción, Mean Woman Blues, y el tema de éxito, Teddy Bear, además de canciones country y blues genuinos como I Have Told You You Lately, That I Love You y I Need You So. Loving You no tardó más que 2 semanas en situarse en el primer puesto de las listas, en las que se mantuvo 10 semanas, ganándose, por supuesto, otro disco de oro. I'll always be loving you. Escuchemos del disco número 20 de los 100 más vendidos en la década de los 50, del disco Loving You de Elvis Presley, Mean Woman Blues. I got a woman here, she can be. She makes love without a smile. Ooh, her dog it drives me wild. Disco número 19, The Music from Feather Gun. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 1, fecha de publicación 1959. A Henry Mancini estaban a punto de echarle de su empleo como compositor en la Universal Pictures cuando le ofrecieron la oportunidad de trabajar en una serie policíaca de la televisión, Feather Gun, para la que Blake Edwards, su director, quería un ritmo musical de jazz. Henry Mancini estaba bien calificado para esto. Acababa de componer una banda sonora con aire de jazz para la película de Orson Welles, Touch of Evil. Para Peter Gunn, empleó un conjunto de jazz de 11 músicos en el que estaba Plas Johnson, una leyenda del jazz, junto a Shirley Mann en la batería, Victor Feldman en el vibráfono y el futuro compositor de música para películas, John Williams al piano. En cuanto al estilo, Mancini se inspiró mucho en el jazz trio, una música que casi ningún televidente había oído antes. La serie televisiva se convirtió en el éxito sorpresa de la nueva temporada, a lo que contribuyó mucho la música, en especial la insistencia hipnótica del tema. Como consecuencia del éxito de la serie, la RCA decidió grabar el LP con la banda sonora. El resultado superó todo lo esperado, saltó hasta el número uno de las listas y se mantuvo en ellas durante 10 semanas. En total, estuvo más de 2 años en las listas, ganando 2 premios Grammy. También impulsó a muchos norteamericanos a comprar nuevos equipos estereofónicos y de alta calidad para poder saborear la música debidamente. Escuchemos el disco número 19 de los 100 más vendidos en la década de los 50, el tema de la serie televisiva Feather Gun de Henry Mancini. Pues bien, queridos amigos, se nos ha agotado el tiempo de esta emisión de Radio Vintage, en donde hemos llevado más temas de los discos más vendidos en la década de los 50. Vamos a continuar el día de mañana, pero antes quiero agradecerles mucho el favor de su atención y que les esté gustando esta serie de música de los años 50. Soy Paco Aragón. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.